Como cierre del curso, en esta oportunidad nos dedicaremos al debate y la reflexión en diálogo en este encuentro didáctico relacionado con aprender y enseñar en entornos virtuales. En este encuentro didáctico tendremos la oportunidad de trabajar con los siguientes temas que complementan y cierran esta experiencia de intercambio de saberes: estilos de intervención docente, redacción de consignas, herramientas de comunicación, seguimiento a los alumnos en el aula virtual. Esperamos tu participación y colaboración con todo el resto del equipo de trabajo con miras a desarrollar los aprendizajes esperados en este encuentro didáctico. Recuerda que cuentas con una semana para completar las actividades del presente encuentro didáctico y participar activamente en todos los espacios de diálogo y construcción de saberes. Por lo tanto, te recomendamos una adecuada gestión del tiempo que dedicarás al curso. No olvides que seguimos a tu lado acompañándote y apoyándote en el logro del éxito en tu proceso de aprendizaje.